escuchar de mí tanta basura. Creerás que es una locura, que no vale la pena ir de mi mano. El que habla mal de mí, quien me perjura, se envenena en su amargura. La suerte le cobrará el hablar en vano. No pueden vivir ni su propia vida, y sin embargo, muchos hablan de la vida. Solo se me nota.